calor. Pero yo sé bien que estoy enamorado. Pero yo sé bien que quiero tu pasión. Amarte como te amo, nunca imaginé sentir este calor. Pero yo sé bien que estoy enamorado, pero yo sé bien que quiero tu pasión. Niña, tu amor es para mí, dame tus besos, hazme feliz. Niña, tu amor es para mí, dame tus besos, hazme feliz. Niña, tu amor es para mí, dame tus besos, hazme feliz. Niña, tu amor es para mí, dame tus besos, tus besos. Quiero vivir. Dame tus besos, hazme feliz. Niña, tu amor es para mí. Dame tus besos.